Era una decisión que conocíamos concretamente a final de la pasada semana cuando la Junta Directiva de la Asociación Ciclista de Ubrique emitía un comunicado en la que anunciaban que tras una reunión mantenida y muy a su pesar decidían esa triste noticia, ¿no?, de suspender la ciclo La Patacabra que se iba a celebrar el próximo 30 de mayo. Han sido, especificaban desde el colectivo, mucha llamada a los diferentes organismos competentes de las carreteras por donde transcurre esta prueba, ya saben, Puerto del Boyar y Palomas, que a fecha de hoy siguen cortadas al tráfico y que, impedían con certeza de que a esa fecha, a fecha de 30 de mayo, fuesen a estar operativas y preparadas para la libre circulación. Por eso, lamentable estado de las carreteras por donde transcurre la prueba, tomaban esta decisión, de la que vamos a conocer más detalles de la mano del presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, con Jesús Fernández. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Bueno, pues no sé si es crónica de una muerte anunciada, me refiero a esta edición, porque iban pasando los días, la semana, y tampoco se aprecia mucho movimiento, y ya teníais que tomar una decisión, ¿no, Jesús? Pues así es, porque ha sido una difícil decisión, debido sobre todo a las circunstancias que han transcurrido durante el año, y con la esperanza de que, claro, casi a 3 meses después de la lluvia, se ha adelantado muy poco con respecto a las carreteras, pues tenemos la esperanza de que para 30 de mayo pues estuviesen las carreteras en condiciones, pero visto lo visto, no nos atrevemos, diríamos, a tomar la decisión de seguir con La Patacabra, porque eran muchos inconvenientes, muchos problemas. Y creo que la decisión más correcta, y aunque no ha dolido mucho, pues ha sido de suspender la prueba. Jesús, ¿habría alguna posibilidad de que a 30 de mayo vayan a estar operativas las carreteras? ¿Es la duda que tenéis o directamente tenéis la certeza de que a 30 de mayo no van a estar? No, como tú has bien dicho, tuve varias... Yo a finales de marzo pues me envié toda la documentación que nos requiere... Bueno, la organización de la prueba, los diferentes organismos como son Diputación, Fomento, Gobernación, Tráfico, los diferentes ayuntamientos por donde pasa la prueba. Y claro, una vez que yo recibí la documentación, pues ya me he puesto en contacto con ellos, sobre todo para asegurarme de que si para esa fecha va a estar la carretera arreglada, abierta al tráfico, y la contestación fueron esa, de que se creen que sí, que para esa fecha estarán abiertas al tráfico, pero no me lo aseguraban porque depende también de muchas circunstancias, de la empresa que contraten para el arreglo, de que el tiempo venga en condiciones, total, de muchas circunstancias, que ellos no me lo aseguraban al 100%. Entonces, claro, tras varias conversaciones con los diferentes organismos competentes por donde pasa la prueba, pues todos me decían lo mismo. Y también el lamentable estado en que se encuentra la carretera, como tú bien sabes, por donde transcurre la prueba. Entonces, como no nos daban certeza y ante la duda, pues creo que la decisión más acertada ha sido de suspender la prueba por esos motivos, porque no nos daban seguridad al 100%. Entonces, claro, el tema organizativo y de logística y todo lo que conlleva, todos los gastos que conlleva la prueba, no podíamos arriesgar a que última más hora no suspendieran la prueba. Entonces, pues hemos tomado esta decisión, que creo que la acertada, vista la perspectiva. Claro, por eso también lo de difícil decisión, ¿no? Porque primero porque duele no poder llevar a cabo una nueva edición de esta prueba, y también porque puede darse el caso de que el 25 de mayo digan, venga, carretera abierta, ¿no? Y eso pues también quedaría esa... aunque bueno, también te queda la sensación de decir, no, mira, en su momento hicimos lo que debíamos, ¿no? Sí, claro... No me ha dado la certeza 100%. Claro que posiblemente pasa fecha, creo que estarán abiertos, pero tampoco es seguro. Pero tampoco no podemos arriesgar de que a una semana vista de la prueba, a 2 semanas vista de la prueba, Gobernación nos diga la prueba no se celebra. Entonces, claro, ya con, sobre todo el gasto que conlleva la compra de los maillots, que lo tiene que hacer casi con un mes de antelación la compra, es un gasto, diríamos, más fuerte de la prueba. Y luego también mucha gente que se habían puesto en contacto conmigo de fuera, que habían contratado hotel aquí, casas rurales. Entonces, claro, me preguntaban que si la prueba seguía para adelante. Entonces yo a todos les decía lo mismo, que estamos a expensas de que las diferentes organismo, no. No lo confirma 100% y, claro, tampoco nos podemos arriesgar eso, ¿eh? Con todo eso nos suspenda la prueba a última hora. Entonces, no nos podemos arriesgar, la verdad. El gasto, ¿no?, que supone para un colectivo que no tiene ánimo de lucro, a lo mejor si estamos hablando de una empresa, bueno, pues está dispuesta a asumir cierto riesgo, ¿no? En el caso de una asociación como la vuestra, no podéis, no lo podéis permitir. No lo podemos permitir porque, diríamos, el precio de la inscripción es para cubrir los gastos de la prueba. Es decir, te imaginas que nosotros de inversión de mayo y luego se suspende la prueba a última hora, ese gasto ya está hecho. Entonces, se sufraga con el gasto de las inscripciones. Entonces, la devolución de las inscripciones, pues, para nosotros sería una ruina, porque es que no podríamos asumir ese gasto. Comentado ya, Jesús, con participantes que vienen de fuera y demás que te trasladan, ¿entienden también un poco qué es lo correcto? Porque aquí ya sabemos que opiniones hay para todos los gustos. Sí, bueno, la gente en general la han entendido porque sabe las circunstancias en las que nos encontramos. El Boya y las Palomas, sabemos que son dos puertos importantes y saben que están cortados el tráfico porque hay gente que viene, sobre todo de fuera, a subir esos puertos y saben que están cortados el tráfico y saben la situación en la que nos encontramos y la mayoría la han entendido. Y también, como la devolución va a ser 100% íntegra a lo que tiene la inscripción ya hecha, pues vamos, yo creo que la gente razona y sabe que es lo más correcto. Jesús, ¿o habríais planteado un cambio de recorrido? Es que hacer un cambio de recorrido conlleva de volver otra vez a mandar todo el papeleo, toda la documentación. Y también ya no estábamos en fecha de cambiar recorrido. Era muy complicado de un cambio de recorrido porque también la gente, sobre todo el corredor, lo que viene es subir el puerto de Boya a Las Palomas, que es lo más atractivo de la prueba. Hacer un recorrido alternativo también no jugábamos de si iba a tener aceptación o no. Entonces, yo creo que la decisión más correcta es esa de suspender la prueba, porque, te digo, el Boya en Las Palomas es nuestra insignia de la prueba, lo más bonito del recorrido, y sin esos dos puertos, pues la verdad que la prueba se quedaría sin final y siguiente. Descafeinada, ¿no? Claro, al final el que viene para subir esos dos puertos, sobre todo ya también en el tramo libre, ¿no? Y medirse un poco, el que no puede, sobre todo no, el que viene de más lejos, dice, pues bueno, para ir a Yaurique y no poder subir los dos tramos, me quedo en otro evento por aquí cerca y no me hago esos kilómetros, ¿no? Claro, sí, adelante, lo atractivo de la prueba es el puerto de Cuyo, la Paloma. Quizás hace otro recorrido también atractivo, pero la gente, vamos, por conocimiento, no saben realmente el recorrido cuál es, y ya te digo, el Boya a Las Palomas es nuestra prueba y creo que tenemos que mantenerla así. Bueno, pues se va a quedar, ¿no?, la 23ª edición para el año próximo. Jesús, teníais un diseño ya hecho, un diseño muy bonito, ¿no?, ese maillot azul que estaba previsto para este año. ¿Esas cuestiones, por ejemplo, se quedarían ya para el año que viene? O sea, ¿tenéis previsto mantener ese maillot o lo cambiaríais? No, seguiremos con el mismo diseño porque la verdad que ha gustado mucho. Y como ya lo tenemos ya diseñado y la verdad que a la gente le ha gustado mucho, pues seguiremos manteniendo el mismo diseño de mayo para el año que viene. Bueno, que se intentará o se tratará de coger con más ganas, ¿no?, si cabe, ¿no? Sí, esperemos que el año que viene ya, diríamos, que tengamos una carretera digna, como nos merecemos aquí en la Sierra de Cádiz, porque la verdad es que no solamente la culpa es de las últimas lluvias, sino son años de dejadez por parte de la administración del mal estado de las carreteras, y las consecuencias han sido esas, de carreteras caídas, de trozos en mal estado. La verdad es que esperemos que el año que viene pues podamos celebrar la 13ª edición, la 23ª edición, perdón, y una carretera en condiciones y que el corredor que venga de fuera pueda disfrutar de nuestro entorno. Jesús, precisamente por eso, ¿no? Porque decían, ¿no?, que no solo es el corte de las carreteras o el corte de las carreteras que están en estos momentos sin estar abiertas o están cerradas al tráfico, sino también el estado en general, ¿no?, de las carreteras. La última vez que hablábamos era a finales del pasado 2025 y teníais previsto, ¿no?, mantener reuniones con Grupo Motero Cruzado, con otras otros colectivos, ¿no?, para crear una plataforma que bueno, pues reclame, ¿no?, el arreglo de las carreteras de nuestro entorno. No sé si ha habido avances, ¿no?, en ese sentido, o cómo están las gestiones, Jesús. Pues la verdad es que tuvimos una reunión conjunta con el Club los Cruzados, Club de Motero a los Cruzados, y tuvimos una primera reunión. La verdad es que avanzamos bastante en la iniciativa, pero la verdad es que se ha quedado ahí entre dos aguas, no llega esto a arrancar del todo, y la verdad es que está quedado estancado, y de momento no hay ningún movimiento de que siga la plataforma, y no sé si retomarla o a ver lo que transcurre en estos meses, a ver si la administración también hace algo por el estado de la carretera y a ver lo que pasa. Al final son muchos los usuarios que se quejan, pero la creación de una plataforma que canalice, ¿no?, y todas estas reclamaciones, quejas, y también un poco pues sirva de interlocutor con las administraciones y demás, sería ideal, ¿no?, idóneo, ¿no, Jesús? Sí, sería idóneo, pero date cuenta tú, Rubén, por ejemplo, el alcalde de Grazalema, todo lo que ha pasado con el pueblo de Grazalema con la lluvia, y por ejemplo el puerto del Boyacá sigue cortado el tráfico. Si un alcalde se queja a la administración, y sabiendo los políticos de turno, el estado en que se encontraba Grazalema, y por ejemplo el puerto voy a seguir cortado al tráfico, y el alcalde está denunciando de que muchos ciudadanos de Grazalema van a ver a mamá por su trabajo y tienen que dar un rodeo tan grande, y a un alcalde no le hacen caso. imagínate una plataforma, no sé tampoco sí. Qué peso tendríamos nosotros, pero ya te digo, si un alcalde está haciendo presión, como esto lo de Grazalema, y a tres meses después de la lluvia no hay ningún avance, pues imagínate nosotros una plataforma. Claro, entiendo totalmente. Bueno, y un alcalde y medio pueblo, más de medio pueblo, porque recordemos que Grazalema, con ese corte, ¿no?, sobre todo de la carretera del Boyar, ¿no?, ese corte de Benamahoma, al final está en cierto modo incomunicado y vive del turismo, y la gente pues que viene de la zona de Sevilla, de Cádiz y demás, de Jerez y tal, al final no vienen con esos cortes de carretera, y hay muchos establecimientos hoteleros, de hecho estaban pensando en movilizaciones, manifestaciones, los hoteleros de Grazalema, porque el pueblo al final se queda sin vida. Claro, porque es un pueblo que vive del turismo, y imagínate la cantidad de autobuses que entran en Grazalema los fines de semana y no pueden entrar porque la carretera, el puente de abajo de Grazalema está prácticamente también en obra, la gente que viene de la bahía tienen que dar un rodeo tan grande para ir a Grazalema, y ya te digo, gente de Grazalema están trabajando en Benamahoma, el rodeo que tienen que ir para ir a trabajar. Y el alcalde pues y el pueblo se quiere movilizar por eso, porque después de tres meses que los políticos no hayan hecho nada al respecto, la verdad es que es de vergüenza. Jesús, se os está quedando un 2026 un tanto desangelado entre unas cuestiones y otras. Se os va a quedar prácticamente, vaya ya miráis a septiembre, a la gincana escolar, ¿no? Que eso sí que tendréis esperanza, ¿no?, de poder llevarla a cabo, ¿no? Bueno, crucemos los dedos, creo que este año también se organice. El año pasado pues se pudo organizar la gincana, y vamos, ya nuestro último objetivo ya es la gincana escolar que celebraremos a finales de septiembre para los niños, y esperemos que este año ya se pueda organizar de nuevo otra vez, porque ya te digo, el año pasado tampoco se pudo celebrar por diferentes motivos, y esperemos que este año pues tengamos una prueba por lo menos que celebre aquí en Ubrique. Sería como decimos, finales de septiembre, ¿no?, ya una vez que arranque el curso escolar, ¿no? Correcto, será a finales de septiembre o principio de octubre, vamos, yo creo que será a finales de septiembre, y sobre todo una prueba para los niños para que disfruten y retomar otra vez la gincana, que la verdad es que a los niños les gusta mucho. Eso debe de quedar una sensación un poco de vacío, ¿no, Jesús? Ahora con esta cancelación de la ciclo deportivo y viendo que ya hasta septiembre, ¿no? Sí, la verdad es que estos meses, pues, todas las vistas iban a la organización de la pata cabra, y la verdad es que se encuentra ahora uno como el vacío de estos meses de trabajo. Y pues nada, las circunstancias han venido así, y esperemos que, ya te digo, que el año que viene retomará otra vez la prueba. Y también tenemos la ilusión este año de cómo se celebraba un sábado, la verdad es que las inscripciones iban a buen ritmo comparado con otros años. Teníamos ilusión, también la gente tiene ganas de bicicleta porque han tenido muchas llamadas y muchos correos de gente de fuera que quería venir a nuestra prueba, y la verdad es que, nos entristece mucho de, suspenderla, pero los motivos son estos y hay que asumirlo. ¿Lleváis buen ritmo de, inscripciones? Sí, la verdad es que sí, a fecha de hoy vamos casi 90 inscritos pagados y casi de 160 preinscritos que quedaba pendiente del pago, pero vamos, con respecto a otro año, la verdad es que tenemos un buen ritmo. Pero ya te digo, también la gente estaba, me llamaban de que querían escribir, pero que sabían que, el puerto de del Boya de las Palomas estaban cortadas, que se iba a celebrar. Entonces, claro, mucha gente estaba indecisa hasta última hora. Entonces, pues yo creo que este año pues era un, buen año de inscripciones y, por pena pues no se va a poder celebrar. Bueno, pues nada, nos quedamos con, eso, Jesús, con esa sensación un poco de, vacío, de tristeza y de rabia incluso, ¿no? Por, ese ritmo que llevaban la, inscripciones de, una prueba que en los últimos años pues también había tenido pues esas circunstancias, ¿no?, que le estaban rodeando y que os impedía disfrutar plenamente de, del desarrollo de la, misma. Esperemos que sea para, que el 2027 pues todo transcurra de la mejor manera posible. No sé si se nos queda algo atrás, Jesús, algo más que quieras añadir. Bueno, también te quiero comentarte, Rubén, ya que estamos aquí al teléfono, de que también este año, como la prueba pasa por un parque natural, como es Sierra de Grazalema, pues nosotros tenemos que pedir permiso al parque natural. Entonces, este año se puso en contacto conmigo el director del parque natural comentándome que la Junta de Andalucía está cobrando una tasa por prueba, a la prueba deportiva que pisan un parque natural. Entonces nos comentó de que la tasa, según nuestras inscripciones, pues sería sobre unos 800 euros que te cobra la Junta de Andalucía por darte el permiso porque la prueba pase por el parque natural. Entonces, claro, te lo dejan luego a un 50% por ser un club deportivo sin ánimo de lucro. Entonces, claro, también esta tasa lo quisieron cobrar también hace 6 o 7 años, pero al final la federación hizo fuerza para que esas tasas no se cobraran a los clubes deportivos, porque la verdad que creemos que es un abuso por parte de la Junta de Andalucía de que nos cobren una tasa de 400 euros por celebrar una prueba deportiva. Entonces, que también quería dar conocimiento de esto porque creemos que es un abuso de cobrarnos una tasa a un club sin ánimo de lucro, que lo que nuestra intención es fomentar el deporte, como es en este caso el ciclismo, y dar a conocer nuestro entorno. Y que se aprovechen de una prueba deportiva para cobrarnos esta tasa que yo te digo, que son 400 euros, que la vemos excesiva, dadas las circunstancias, vamos. O sea, que contabais con eso ya para este año, Jesús, de haberse celebrado. Claro, no contábamos con esta tasa, porque ya te digo, esto que hicieron cobrarla hace 6 o 7 años, pero la federación, también me puse en contacto con la federación para contarle el tema, y me dieron que estaban luchando para que la Junta de Andalucía quitara esta tasa al club deportivo, y no contábamos con este gasto extra, porque claro, ya te digo, si sabemos esto con antelación, pues tendríamos que ha subido el precio de la inscripción un euro, dos euros, claro, para cubrir este gasto, pero claro, nos cogió de imprevisto, se puso conmigo en contacto el director del parque y me lo comentó. O sea, claro, también fue un imprevisto, no contábamos con él, y un gasto que la verdad es que es excesivo. Y ya te digo, nos cogió un poquito de imprevisto. Al final es más el simbolismo, ¿no? Te frustra más el simbolismo, ¿no? De una tasa más, de una traba más, que realmente, bueno, subes uno o dos euros, que a lo mejor al ciclista, al corredor, no le supone tanto, pero al final de granito en granito se va haciendo una montaña, ¿no? Claro, porque ya te digo, nosotros optamos el precio de la inscripción. Nosotros realmente a esto no le ganamos dinero. Nosotros muchas veces nos cuesta dinero. Entonces, claro, un gasto de 400 euros y cada día, la verdad es que te pone más complicaciones y más trabas para echar adelante una prueba deportiva. Y la verdad es que muchas veces te quita la gana, la verdad, porque sí, son tanto inconveniente, tanto burocracia, tantos problemas, y te suma otro problema más, pues la verdad es que es penoso. Que al final yo creo que no sé la intención con que tienen con esto, si aburrir al que organiza una prueba deportiva, si al final las pruebas deportivas las van a organizar empresas privadas porque van con otro interés. pero la verdad es que se van sumando problema a problema y muchas veces te se quitan las ganas de seguir adelante, ¿verdad? Pues ahí queda, ¿no? Esa reflexión, ¿no? Por parte de la Asociación de Ciclistas de Ubrique en torno a esa tasa, ¿no? De la que hacía referencia por pisar, hacer uso de zona que está dentro del Parque Natural y que también sería inevitable para vosotros, ¿no? Hablando de recorrido, es inevitable y no podría hacer otra cosa más que ejercer esa fuerza, ¿no? Mediante federación y demás, que al final pues se llega a un entendimiento de la misma, Jesús. Claro, porque date cuenta, nosotros estamos rodeados de los parques naturales, de Grazalema y de los arcos locales. Es decir, nosotros cualquier prueba, aunque cambiaremos el recorrido, también tenemos que pagar parte del parque natural de los arcos locales también. Es decir, la federación, yo estuve en contacto con ellos y ellos están luchando, como lucharon hace 6 o 7 años, para que esta tasa, la Junta de Andalucía, no la cobre. Pero me han dicho, mira, llevamos desde agosto del año pasado mandando papeles, documentación, intentando de que la tasa, pero a día de hoy no lo hemos conseguido. Esperamos que el año que viene pues esto se solucione, porque también me comentó de la gestión que se están suspendiendo muchas pruebas por este tipo de tasa, porque hay clubes pequeños que organizan pruebas deportivas y son gastos, bueno, son 400 euros nosotros porque somos de 200 a 300 participantes. De 300 a 400, incluso más, imagínate la tasa lo que sube, es una barbaridad. Claro. Y nada, esperemos que el año que viene esto también se solucione y hombre, es un gasto que extra que a nosotros, la verdad es que nos hace bastante daño. Pues esperemos que así sea, sobre todo por eso que decíais, ¿no? Por ser una asociación sin ánimo de lucro, no solo eso, ¿no? Sino porque al final el fin de vuestra actividad es fomentar la práctica deportiva, fomentar el ciclismo y también, bueno, de paso pues se promociona nuestro territorio, que ahí pues son otros incluso también los más beneficiados. Jesús Fernández Sedeño, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ánimo y que vaya bien. Vale, muchas gracias, Rubén.